hueso, caramba, pero ton, ton. Canelo, ven a buscar un hueso. Bailaba también la rumba y la bomba de tamba, caramba, pero con, Canelo, ven a buscar tu hueso.